La Persiana. El periodístico matutino de Radio Pedal. Cada 24 de agosto se rememoran los hechos ocurridos en lo que se conoce popularmente como la Marcha del Filtro o la Represión del Filtro. Esto ocurrió en Uruguay en 1994, en la noche del 24 de agosto, cuando el Estado uruguayo lanzó una represión contra miles de uruguayas y uruguayos organizados y solidarizándose con el derecho de asilo a refugiados políticos vascos en las inmediaciones del Hospital Filtro y del edificio Libertad de Montevideo. Esto se dio en el momento en que se disponía el traslado de Jesús María Goitia, Michael Ibáñez Oteiza y Luis Lizarride, por pertenecer al grupo terrorista conocido como ETA, al Aeropuerto Internacional de Carrasco para su extradición a España. El gobierno del entonces presidente Luis Alberto Lacalle desató una represión sin precedentes en plena democracia en nuestro país frente a una manifestación pacífica donde el saldo fueron dos muertes: Fernando Morroni, de 24 años, y Carlos Alejandro Font, de 18 años. Desde entonces, cada 24 de agosto se realiza una marcha recordando y reclamando justicia. Muchos de los policías responsables han ascendido en los últimos años a cargos de jerarquía en el actual aparato represivo. Por esto, cuando ayer se cumplieron 27 años del filtro, queremos conversar hoy con la historiadora Faustina Quinteros. En primer lugar, quisiéramos que nos contaras cuál fue el desencadenante de esta marcha, de la marcha del filtro. Bueno, buenos días. Muchas gracias por el espacio para poder conversar un poco sobre lo que fue la primera marcha del filtro. Creo que está bueno empezar mencionando que el País Vasco es una nación muy antigua, ni siquiera se sabe originalmente. Hay muchas teorías de cuál es ese pueblo, pero sin duda que existe ahí desde antes de que exista el pueblo español como tal. El País Vasco fue dominado por Francia y por España y luchan hace muchísimo tiempo por su independencia, ¿tá? Hay muchos movimientos de liberación dentro del País Vasco, entre los que se incluyen movimientos armados y movimientos que no son armados. Obviamente, los vascos que luchan por la independencia han sido brutalmente reprimidos a lo largo de la historia de España y de Francia, y en muchos casos tienen que exiliarse, ¿verdad? Bueno, y ha sido también como común que elijan lugares donde sean recibidos, donde puedan desarrollar su trabajo y además donde sepan manejar el idioma. Entonces, Uruguay es un país que tiene mucha presencia vasca. Bueno, resulta que habían venido vascos justamente que eran perseguidos por sus ideas políticas. Habían venido a Uruguay y estaban asentados en Montevideo, tenían un bar, etc. Estos vascos fueron acusados de formar parte de ETA. Independientemente de que si formaban parte de ETA o no, el problema era que iban a ser entregados por el gobierno de Lacalle a el gobierno español, que todo el movimiento popular, digamos, sabe lo que eso significa, ¿no? Que sean entregadas personas que eran acusadas de ser etarras implicaba cárcel, tortura, violación a los derechos humanos, etc. Entonces, el movimiento popular uruguayo rechazó esta extradición y acá hay que tener en cuenta varias cosas, ¿no? Primero, que el asilo político es un derecho humano, ¿tá? Entonces, el gobierno de Lacalle violó un derecho humano al hacer esa transacción con los vascos. Y digo transacción porque él entrega a los vascos a cambio de ambulancias y otros beneficios económicos, ¿tá? O sea, él negocia a estos vascos sabiendo que ponía en riesgo su vida. Bueno, el pueblo uruguayo obviamente rechaza de lleno esto, por lo que decía recién, porque el derecho al asilo político es un derecho humano y porque además es algo que estaba muy latente en los 90 en Uruguay. Recordemos que acababan, o todavía estaban volviendo, de hecho, un montón de exiliados que habían salvado su vida y habían podido desarrollarse en condiciones dignas, digamos, gracias a que recibieron asilo político en otros países y gracias a la solidaridad internacional. Entonces eso era algo como súper latente, ¿no? Inicia una tensión ahí entre el movimiento popular, ¿no? Que integraba, bueno, trabajadores, estudiantes, FUCUAN, distintos gremios, sindicatos, etcétera, por un lado, y por el otro lado, el gobierno que pretendía entregar a estos vascos. Que obviamente fueron detenidos, ellos iniciaron una huelga de hambre y en este proceso de huelga de hambre terminan internados en el hospital Filtro. Entonces, el día anterior a que sean extraditados, se organiza una vigilia fuera del Filtro, ¿no? O sea, el día, perdón, que iban a ser extraditados, se organiza una vigilia en el Filtro, ¿no? Y esa vigilia estaba convocada a las 5 de la tarde, fue muchísima gente y la gente fue confiada de que era un acto, una movilización en el marco de lo que son nuestros derechos democráticos de movilizarnos, ¿no? Y en el marco de lo que es la defensa de este derecho humano, que era el derecho al asilo político. En este sentido fueron súper pacíficos, había muchas familias con sus hijos, ¿no? Bueno, yo tengo amigos que eran niñitos y estaban ahí con la reposera, después de la escuela, gente de Fugwan, etcétera, ¿no? Y fueron brutalmente reprimidos, ¿tá? Cuando un rato antes de que saquen a los vascos, fueron brutalmente reprimidos a sablazo, con caballos, con balas. ¿Se estima que hubo una planificación del operativo policial frente a las y los manifestantes? En esta represión brutal, que considero que sí, que fue planificada previamente, ¿no? Que ya estaba definida, y en este sentido los responsables intelectuales son el ministro Gianola y quien era presidente Lacalle, porque ellos tienen que autorizar ese tipo de represión, o sea, el ministro tiene que autorizarla y el ministro es persona de confianza del presidente, por ende son los dos responsables. En esta brutal represión muchísimas personas fueron heridas y es asesinado por la espalda un joven llamado Fernando Morroni. ¿Tá? Él fue asesinado corriendo por la espalda. ¿Tá? A su vez, obviamente habían fotógrafos y prensa en ese momento y hay una persona, Roberto Facal, que había estado acompañando todo este proceso de lucha, que había estado fotografiando en distintos momentos la vigilia y que había fotografiado la represión. Él llegó a su casa y al otro día en su casa fue encontrado asesinado y todos los rollos fotográficos, que claramente eran pruebas incriminatorias, no estaban. ¿Tá? Entonces se entiende que fue asesinado también producto de esta represión. Y estos crímenes obviamente han quedado impunes. Yo creo que una de las consecuencias que esto tuvo fue justamente reafirmar la impunidad que existe en este país, reafirmar la impunidad con la que operan los aparatos represivos y los gobiernos, ¿no? Nadie pagó por este crimen, la mayoría de la población ha olvidado que eso fue una masacre y que los responsables están libres y gozando de un montón de privilegios políticos y económicos. Y de alguna manera fue como un hito, ¿no? Porque es la primera represión tan grande que se da luego de que vuelve la democracia. No es que sea la primera represión, pero sí tan grande, sí la primera masacre, digamos. Y en ese sentido pone en juicio, ¿no? Si realmente eso fue una democracia o no, por todos los derechos que se violaron desde el Estado, incluyendo el derecho a la vida. Y de alguna manera demuestra el poder que tienen esos sectores, ¿no? O sea, fijémonos que el mismo sector que en ese momento era gobierno y que quedó en la impunidad absoluta, en este momento también es gobierno. Y bueno, ¿qué nos preguntamos eso, ¿no? ¿En qué... ¿Qué derechos consideran ellos que tienen sobre nuestra vida y sobre nuestros propios derechos? Pero otro hito también que marcó el filtro es reforzar esta idea de la solidaridad internacional y es reforzar esta idea de que, a pesar de que pasen los años, el pueblo sigue movilizándose, el pueblo sigue pidiendo justicia, sigue recordando, sigue manteniendo viva la memoria de lo que fue la vida de Roberto Morroni de Fernando Morroni y de Roberto Facal, de lo que es la lucha por el pueblo vasco, ¿no? Por la independencia del pueblo vasco y lo que es la lucha por verdad y justicia. Que hayan pasado tantos años y cada 24 de agosto sigamos yendo a la marcha y que cada año sean más personas en esa marcha, es una clara muestra de que no se ha logrado concertar 100% esa impunidad, porque el pueblo tiene memoria y el pueblo reclama justicia. Así que creo que tiene como esa doble lectura, ¿no? Y también manifestar que en estos años ha sido impresionante, aparte de la movilización, todo el apoyo humano que se le ha dado a Norma Morroni y a toda la familia de Fernando, que realmente ha sido impresionante la solidaridad que los ha rodeado y el apoyo, ¿no? Que eso también es importante. No alcanza con ir una vez al año a una movilización, sino que hay que sostener otro montón de cosas que genera la violencia del Estado y que genera la impunidad.